Cha Yong-mi, investigadora del Instituto del Desarme y la Paz del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Popular Democrática de Corea, publicó el día 25 el comentario titulado «Será mordido si se acerca a la perra loca en agonía», que dice: Park Geun-hye, que causó la vergüenza de dudar de su estado a los surcoreanos por abusar la política estatal, consterna al mundo esta vez al proclamar la guerra contra sus habitantes. Con el fin de eludir la crisis, la renegada se presentó ante la población para pedir disculpas y expresó que haría todo lo que estaba a su alcance para esclarecer el caso y que se sometería a la investigación. Pero antes de que se secara esa saliva, revolcó todo lo dicho por sí misma, debido a lo cual el territorio se llena de censuras de que ella niega tanto la dimisión como la investigación y el reparo, y proclama la guerra contra la población. Como profesa el refrán, muda el lobo dientes y no las mientes. Lo sucedido muestra en el exterior la ignorancia y arbitrariedad de la renegada Park Geun-hye. En espera de su salvación a costa de adular a sus amos, la traidora ni vacila en perjudicar la paz y la seguridad de la región con acelerar la ubicación del SAD con Norteamérica y concluir el acuerdo de protección de informaciones militares con Japón. Park perdió hasta el juicio elemental de no saber de su situación para no hablar de la corriente de la época. Por tanto, no puede evitar el trágico fin por muy obstinadamente resista. No contienen la repugnancia muchos países que se sentaban con la renegada que no conocían la sucia naturaleza de esta y no pasaba de ser una marioneta de una bruja inexperta. Será mordido si se acerca a la perra loca en agonía. Igualmente, si trata con la junta de Park Geun-hye, se le tocarán solo la ignominia e infamia.